Un, dos, tres. La parte emotiva. Si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, ¿sabes por qué? Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada, ya no me expliques nada. Yo sé que cuando muere un amor solo queda llorar en la almohada. Yeah, yeah, yeah. Oh, ah, ah. En la almohada. Yeah, oh, ah, yeah. Yeah, yeah. Tiza Blancas. Manitos, todo el mundo. Así escuchábamos entonces al negro Rada, Rubén Rada, con este, con esta terapia de murga. Estamos en la sección No es lo mismo, parecido, así que ahora vamos a proceder a escuchar otra versión de esta misma canción. Vamos a escuchar una versión a cargo de Alejandro Balvis y Raúl García de esta terapia de murga. Alucinando tal vez que tú regreses. pesimista. Estamos aquí, estamos en Tizas Blancas, estamos en la sección No es lo mismo parecido. Tomamos una canción y a partir de ella escuchamos diferentes versiones. Siempre tomamos una figura en torno a la cual girar la sección, así que en esta oportunidad elegimos al negro Rada, Rubén Rada, para realizar esta sección de No es lo mismo parecido. Estábamos escuchando entonces Terapia de Murga. Primeramente escuchamos la versión de Rubén Rada, una versión bastante moderna. Hay otra más antigua que vamos a ver si la compartimos. Y ahora estamos escuchando de fondo la versión de Alejandro Balvis y Raúl García. Si no te pido, sabes por qué. Yo sé bien que no queda más nada. Si no te pido nada. Omar Rubén Rada Silva nació en Montevideo el 16 de julio del año 1943. Es conocido mundialmente como el Negro Rada. Es un cantante, compositor, percusionista y actor uruguayo. En torno a él gira la sección, esta vez, de No es lo mismo parecido. Ahora vamos a escuchar una versión de un tema que él hizo. Primeramente vamos a escuchar el tema original y luego la versión que hicieron el Negro Rada y su contrafigura, Richie Silver. Así que esperen por ahí, quédense sintonizando el programa. Ahora vamos a escuchar Amándote, de Jaime Ross, y luego la versión que hizo Rubén Rada. Verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo, no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Amores de nadie, mi vida, mi amor.